Ana Sergeyevna empezó a visitarlo en Moscú. Dos o tres veces al mes le decía a su marido que iba a consultar a un especialista sobre una enfermedad de la que se estaba tratando. Cuando llegaba a Moscú, se alojaba en el Hotel Bazar Eslavo y rápidamente enviaba a un mensajero a buscar a Gerov, quien acudía de inmediato a visitarla. Él llevaba dos vidas, una que se desarrollaba a la luz y otra que fluía en la sombra. Todo lo que era importante para él, aquello que constituía la esencia misma de su vida, transcurría en secreto, a espaldas del mundo. Una mañana de invierno en la que caían copos de nieve, se dirigió al encuentro con su amada. Al llegar al bazar eslavo, subió hasta la habitación de ella y llamó a su puerta. Ana Sergeyevna, extenuada por el viaje, estaba pálida. Lo miraba sin sonreír y en cuanto entró, se abalanzó sobre él y como si no se hubieran visto en años, se besaron por mucho tiempo. ¿Cómo va todo? ¿Hay algo nuevo para contarme? Espera. Enseguida te lo cuento. No puedo ahora.